Hugo. Así es, en el noticiero deportivo monumental vamos con natación hoy porque María Ángel Hidalgo este fin de semana se coronó tricampeona en pruebas en dorso, tanto en 50 metros y también en 200 y también 200 combinado, y este fin de semana la hija de Pérez Celedón tendrá posibilidad de tener otro título, esto en el campeonato individual de natación. Aquí escuchamos a María Ángel Hidalgo, quien participó también en los Juegos Centroamericanos en Panamá y mejoró sus marcas en Mayagüez, y ahora anda buscando poder conseguir marca también para los Juegos Panamericanos. Escuchamos a la atleta generaleña. Bueno, muchas gracias y un placer estar aquí. Estamos en el Campeonato Nacional Individual, entonces me tocó participar en los 50 metros dorso, que quedé campeona nacional, en el 200 dorso igual y en el 200 combinado. Ahora el otro fin de semana me toca el 100 metros dorso el domingo, si Dios quiere. Sí, yo soy dorsista, pero me estoy especializando en los 200 metros dorso, que estoy a 80 centésimas de poder lograr la marca para Panamericanos, y estamos entrenando eso, mi entrenador y yo estamos practicándolo, a ver si Dios nos ayuda y logramos hacer eso. Muchísimas gracias a María Ángel Hidalgo, la hemos escuchado acá en Noticias.